La verdad que fruto de muchísimos debates colectivos que venimos teniendo, hemos logrado reconocer los grandes desafíos que tenemos por delante como izquierda independiente. Desafíos en cuanto a la proyección política, desafíos en cuanto a la estrategia de poder, en cuanto a la disputa institucional, en cuanto a generar una política para el pueblo no organizado. Bueno, esos debates nos han demostrado que esos desafíos están vigentes y son más vigentes que nunca, ¿sí? Realmente creemos que hay que asumir con determinación esto que también ya estuvimos charlando, que es consolidar una herramienta y una estrategia de poder que sepa articular las construcciones que hemos sabido darnos hasta ahora, con una base totalmente genuina, con una base multisectorial, con una base federal, como también se encargó de remarcar el compañero, con la proyección de una alternativa política visible, coherente y visible para la mayor parte de nuestro pueblo.